Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá estamos, otro día más en el refugio de Ariel Gallardo, en Tierra Dignidad. Ya más o menos en función de los dos programas que hemos ido pasando, conocimos un poquito de dónde viene, a dónde quiere ir, a dónde ha ido y dónde está viviendo. Bueno, ¿cómo anda, compadre? Bueno, buen día Dani, bueno y buen día a los distintos escuchas que tenemos, digamos, ¿no? Ajá. Que por cada lugar hay alguno que escuche y cada tanto sí. Hace mención, ¿no? De las conversas. Andamos bien, día fresco hoy, o sí. Sea, para el que escucha de lejos o no sabe. Este programa va a salir no este sábado, domingo y martes, sino que casi a fin de mes, a fin de mayo, así que ya vamos a estar medio más fresco. Capaz todavía. Que más fresco y capaz que con alguna nevadita, digamos, sí. ¿No? Porque viene bajando de a poquito. ¿Vos ¿viste? Te acordás? Yo me acordaba ayer con Vale que para los 25 de mayo, cuando los actos de la escuela, nos cagábamos de frío, había una helada y unos fríos, ¿no? Sí, yo digo, no sé qué pensar, ¿viste? Pues. Qué cagás de frío que nos pegamos, y si no ibas te ponían falta, sí, ¿viste? Sí. Y por ahí era el día que vos querías dormir un poco más, digamos, y ¿no? Este 25 de mayo justo cayó domingo. Tenía, estuvo bueno, digamos, ¿no? Para los pibes que lo... Bueno, ahora por ahí tal vez sea más opcional, digamos, claro, ¿no? Claro. Va el abanderado, los escoltas sí. y fue, pero antes sí. Iban todas las... Teníamos que ir todos teníamos que ir y almidonado y peinado. Lo que íbamos con el pelo mojado, viste, después sí. La helada, cascote en la cabeza. Era inhumano, digamos, mucho ¿no? Frío. Y para estar ahí dos sí, horas, sí, pero... como si eso fuera, digamos, hacer patria, digamos, ¿no? Sí, y no sí. El resto de las cosas que la gente hace sí, sí. A diario, ¿no? Como es trabajar, cumplir horarios y llevar... Además, en la escuela, por lo general, se habla siempre de las fechas patrias. Por lo que el acto a veces medio, más en estos lugares, ¿no? Porque si no cae una helada, cae una nevada, si no llueve. Claro, en la Patagonia es complicado. Yo creo que en el norte, o sea, no es que no sea hincha guinda, pero igual, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Acá tenemos el agravante de, o sea, todas las fechas, mayo, junio, julio... invierno, digamos, ¿no? Y sí, yo recuerdo, así vos decís mayo, a veces junio, ¿viste? Claro. Que el junio es el día de la bandera, uh-huh. Y ahora le agregaron el 10 de junio fue el rendimiento de... que a veces hacen actos también. Sí, y el día de la carapela también, y bueno, un montón de cosas. Claro, un montón de cosas, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estos días he estado escuchando del tema de la carapela, uno se olvida de esas cosas, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, hay gente que la usa todo el tiempo, digamos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, uno lo hacían usar para la escuela, vale. ¿Viste? Pero rezongaba, yo me acuerdo que rezongaba cuando me decía la escarapela, ¿viste? ¿Tuviste escuchando algo de esta cuestión de que está pasando en Tierra del Fuego? He estado mirando, ¿viste? Porque aparece todo muy rápido, bueno, en las radios algo dicen, recién estaba escuchando un poco, otro poco en las redes sociales, en el teléfono. Uh-huh. En un lado y en el otro, porque vos fijate, toda Tierra del Fuego, digamos, ¿no? Pero es más grave, digamos, ¿no? Porque es lo que hemos estado hablando hace un tiempo, porque hoy hablaban también la presencia del Comando Sur. Soberanía, digamos. El tema es, claro, y el que también lo hemos hablado acá, que los pasos que hay, los bioceánicos, sí, el Atlántico Norte, Panamá, sí, y después acá abajo. Y no hay más, digamos, ¿no? Y sabemos quiénes quieren tener la hegemonía siempre de... quién quiere tener el poder y el manejo de todo, digamos, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, y también en Buenos Aires, viste que todos los miércoles gente golpeada, gente herida, 80 heridos, represión sin medida, periodista. Qué difícil que está la cuestión con estos tipos, ¿no? Está muy difícil, digamos, ¿no? Y cada lo feo que parece que están acoplando. El otro día en las elecciones en algunos lugares más o menos marcaron una tendencia y ayer iban negro, a tratar negro. Ayer la semana pasada iban a tratar en el Congreso esta cuestión de aumentarle a los jubilados aunque sea un poco y no dieron quórum, digamos, ¿no? Faltaron diputado. Quieren sacar el derecho a huelga ahora también, por decreto, algo así. Que eso ya lo había anunciado en un momento cuando él quería sacar la ley bases y ahora... Mierda, estás informado bastante. Es que es lo que pasa a diario, o sea, uno también por ahí uno no dice nada, pero tiene todo adentro, porque como digo, está medio enfermo de la noticia. Como un bicho venenoso que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerras y me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio y ciego voy. Dulce fábrica de amnesia, te la vendo, no es gratis, no. Como en mi desidia, se irá sintiendo mejor. ¿O será que ya no siente? ¡Ay, pobre corazón! ¡Pobre corazón! Aprendí, la roña queda flotando, se la traga más de un gil. En el mundo tengo socios y entre todos somos Dios. Es tan lindo mi negocio, no me lo vas a quitar vos. Voy sembrando desconfianza que ayude a someter. Es tan grande mi balanza, a cualquiera lo cae. A quien se atreva a señalarme a mí, un diría que me enfrente, este juego sigue así. Este juego sigue así. No me van a quitar las ganas de soñar. Ganas de pelear. le digo acá a Luca, ¿viste? Sí. Digo, no, yo noticias, en un momento pongo música, porque las noticias como que la cabeza en un momento necesita, entonces pongo música, así, y para desviar un poco, ¿viste? Pero al rato otra vez, digamos, ¿no? ¿Escuchaste el tema que pusimos de Oscarcito? Sí, Oscarcito Benítez, sí. Sí, me re gustó escucharlo, ¿viste? Porque por ahí lo escucho cuando en un prensa de Radio Nacional, que él habla un poquito y pasan algunas cositas de que él... Sí, espero que haya escuchado, digamos, ¿no? Así que... Y si no escuchó, bueno, alguien le va a hacer el comentario, digamos, ¿no? Este programa lo estamos grabando casi 10 días antes de que salga al aire. Pero en el programa que viene, el número 8, que es la segunda parte de tu propia historia, de cuando llegaron acá a Tierra Dignidad, te acordás que lo contábamos y todo eso, ahí va a salir con música la poesía de Luasa. Yo en este momento no te voy a decir nada, yo quiero que lo escuches, a ver qué te parece, qué te parece la interpretación y la música que le han puesto. La voz y la música es de un tucumano que vive acá entre nosotros, que es maestro rural, que trabaja en la escuela de Cuesta del Ternero, también en tres escuelas rurales labura, es profe de música, es muy grosso, muy copado, y bueno, se llama Leo Gómez, el músico. Lo he visto en el telefonito por ahí, claro, se lo escucha a veces, sí, con en Adrián alguna Viva, presentación, claro. Sí. Por ahí que... los músicos nombrados que hay en esta época en Bolsón, digamos. Es yo bueno. Por ahí un poco apartado de todo eso por la situación, digamos, claro, porque antes era más de andar en, los, en cada evento que se hacía. Pero bueno, ahí está. Así que... Muy interesante, digamos, ¿no? Alta sorpresa. Es mucho para alguien, digamos... que se considera una persona común, tan poca cosa, ¿no? Sí, una emoción, tanta gente haciendo cosas, digamos, y bueno, uno se siente bien. Bueno, sí, se siente bien, pero digo yo que yo no merezco de esto, digamos, ¿no? Pero hay gente que sí, que escucha, que siente, que siente también, digamos, ¿no? Porque esto es mucho corazón, digamos, el que el que se acerca y el que aporta es porque le toca, digamos, ¿no? Estoy agradecido, como siempre, digamos. El otro día charlábamos de la subida al hielo. La última, claro, que vos dijimos, al hielo azul, que era así, que hablamos de la nostalgia que me había provocado en un momento. Eso. Escuchar al compañero, digamos, ¿no? En este contexto que es... Sí, sí. Pasado el incendio, digamos, el tema, ¿no? el tema Lamprale, que todavía siguen, el otro día lo escuchaba en Radio Nacional, viste que estaban, habían un par de refugiados, estaba Lucas, que le conocí la voz, y habían otras personas que, pues la agarré empezada la nota, viste, tal vez debe ser el Rafa, el refugiado del cajón, digamos, ¿no? Y en otro momento también, a Lucas, a Mariano y al Rafa del cajón, los tres, digamos, ¿no? Esta vuelta se me ocurría, y teniendo en cuenta el momento y el clima, como viene este mayo complicado, ¿podemos ir al motócono? ¿Te da para subir con la cabeza? Con la cabeza sí. Contar a sí, con la cabeza, claro, queda... por ahí no recomendar por ahí para la gente, el común de la gente, porque hemos dicho anteriormente que en invierno las montañas son complicadas, digamos, ¿no? Y el motoco en particular, o sea, no por la dificultad, sino por el frío, porque es un cañadón que tiene una orientación que el sol le está llegando después de mediodía o a media tarde recién, digamos, ¿no? Hablando ya, que vos decís, en este para ir ahora en mayo, que por ahí hay gente sale todo el tiempo, digamos, sí, ¿no? Sí. Es un lugar bajo, o sea, pero está metido en la cordillera, digamos, adentro, ¿no? Un cañado. Y es un lugar que llueve mucho, neva mucho, hela mucho, y es muy húmedo. ¿Acá está heladito y los charcos estaban heladitos afuera? Sí, acá blanquearon los techos, digamos, Sí, ¿no? Yo acá veo el techo de la leñera y es el termómetro. Si blanquea el nylon negro es porque hay un está heladito. bravo, digamos, ¿no? Pero igual parece que no llegó a bajo cero, digamos, ¿no? Hasta ahora los charquitos acá en el camino están congelados. Ah, entonces Sí, llegó a sí. bajo cero, digamos, Sí, sí, ¿no? sí. Y arriba, no, Áspero. mucho, áspero, áspero, áspero, ¿viste? Pues salimos de acá de Tierra Dignidad como hicimos el otro día cuando íbamos al hielo. Y yo me acuerdo que, bueno, cuando Sí, era cuando. salir de acá, Sí. irte allá hasta la parada del cole, o a no ¿A ser que dónde? a la altura del correo, A la altura del correo para entre el que. correo y Sí, el sí. negocio que está antes del correo, Sí. que había un kiosco, no sé si está todavía un revistero, Ah, pero claro. ahí era la parada de colectivo, sino allá en la placita, Sí. frente a la ACA, era otra de las paradas Era otra de las paradas. para el Ajá. colectivo que iba a pueblo, digamos, Sí, ¿no? sí. Ajá. Y Y salí para allá para Pueblo. él salía para pueblo, Ajá. hasta la ruta, a la altura de la pasarela, Sí. sobre el barrio La Isla. Ajá. Cruzamos la pasarela y, bueno, pasando por la comunidad, charlando con la gente del lugar, saludando y Sí. avisando, ¿no?, que uno va para arriba. La comunidad que está ahí del otro La lado es comunidad Motoco Cárdenas, digamos, Motoco ¿no? Cárdenas. Que de paso, bueno, mandamos un saludo para toda la gente ahí si está escuchando. Y ahí empezar la trepada, ¿viste? Está todo, hoy por hoy ya está todo señalizado, hay Sí. mucha cartelería. Y bueno, hasta un momento, después más o menos 40 minutos de caminata, 40, 50 minutos, hay un cruce de picadas donde se dividen la huella que va al Morrudo, Al Morrudo. al Cerro Morrudo, o la que entra al Motoco, digamos, Ah, ¿no? ¿y qué es más fácil, ir para el Motoco o ir para el Morrudo? Y a veces el Morrudo lo mirás que es cuesta arriba, y el Motoco Más ahí es planito. parejo y medio cuesta abajo, entonces Claro. te lleva al cuesta abajo, digamos, Claro, ¿no? claro. Y bueno, te metes en el cuesta abajo y te empezás a acercar al río. Y después, más o menos de una media hora Al río, estamos hablando del del río río Mo Motoco, el río digamos, ¿no? Motoco, claro. Después de una media hora más o menos, desde el cruce, ya llegamos al río y es por ahí la última parte que vamos a tener sol. Si es un día que hay, a pesar del invierno, hay sol. Porque ahí ya el sol después queda tapada por la parte sur del Cerro Lindo. Todo el Y cañado. empezás a ir vos Por abajo. por abajo. Por Claro. abajo, y todo el lindo te Te tapa, o sea, tapa. te tapa el sol, digamos, ¿no? Claro. Que es del lado de donde el Sí. sol sale. Así Sí, que sí, sí. en el portal, que es mitad de camino más o menos, vos estás llegando 12, una y no No hay hay. sol, hay sombra. Oh. Ahora que vos decís, es blanco acá, Sí, allá, sí, todo debe. blanco, ¿viste? Ajá. Y tal vez veas sol del otro en la ladera enfrente. Claro, ¿Viste? En la que le ladera del pega. Morrudo. Claro, que le pega con el. Le pega al Morrudo. Después vos cruzás una pasarela, la segunda pasarela del portal un poco más arriba. Y ¿Esa ahí. es la que hiciste vos? ¿Vos hiciste una de esas? No. Las dos que están sobre el Motoco me tocó hacerlas, Te digamos, tocó ¿no? hacer. Sí, ahora, como te decía, que Sí, las están recauchutando todo el tiempo, las la. están renovando Está bien. justamente para que sean seguras, digamos, Está ¿no? bien. Y están mucho mejores ahora, digamos, ¿Largas ¿no? son? Porque la primera es cortita, ¿viste? Sí. Tendrá 10 metros y la otra Ajá. debe tener 20, Ajá. 20, 30 debe tener la otra. 30 metros largo. De largo y ¿De de alto profundidad? también debe tener algo parecido, A la ¿viste? mierda, pues es un Esa es cañadón alta. áspero. Y abajo hay las piedras peladas, o sea, Claro. ahí caerse implica No, no, ni hablar. encontrarte con la huesuda, tal vez, ¿viste? Claro. A no ser que seas duro como alguno que cae en 30, 40 metros y siguen Sí. hablando huevada, ¿viste? Bueno, cruzás esta pasarela y trepada muy abrupta, digamos, ¿no? Para esquivar toda una zona de paredones que hay, porque es muy encajonado el río, Sí, ¿viste? Que es como una V corta y ya según vas llegando a la unión del Lindo con el Alicia en un momento, pero si no claro. es uno es el otro que te sigue tapando, porque el Claro. Alicia incluso es un poquito más alto que el Lindo Más alto que el lindo. y ese está a la altura del refugio más o menos, que te está permitiendo ver el sol en esa época más o menos. no sé, a las 2, las 3 de la tarde, y después a las 4 ya se esconde, porque son distintos cañadones, y cuando pasa por un cañadón del Motoco Norte, ahí es el mejor momento que te da el sol, pero es 1:30, 2, después ya se esconde y sigue la sombra, digamos, ¿no? Si no me miente el ojo ni el silencio, ni la tarde hechicera, una brisa contraria llega leve, plena de cordillera. Unos álamos altos me lo dicen en sus hojas más altas, inclinadas al ritmo de ese aliento que les besa las alas, inclinadas al ritmo de ese aliento que les besa las alas. Hay un viento del sur, los álamos no mienten, que traerá, que traerá, chaparrón, tempestad, que traerá, que traerá. Y si no me fallaran los sentidos, digo que hay otro viento que desde el otro lado la persigue a la brisa valiente. Y en esas idas vueltas de este tiempo, en la tarde caliente, ay, las maripositas de esa brisa que la gente no siente. Ay, las maripositas de esa brisa que la gente no siente. Hay un viento del sur, los álamos no mienten, que traerá, que traerá, chaparrón, tempestad. Hay un viento del sur, los álamos no mienten, que traerá, que traerá, chaparrón, tempestad. Motoco, ¿quién era Motoco? Motoco, a ver qué. queremos no mentir, digamos, no honrarle. Pero bueno, fue uno de los, lo que puedo decir que fue, bueno, uno de los primeros que ingresaron al valle, es lo que por ahí dice la historia, digamos, sí, ¿no? Sí. Que seguramente los primeros que entraron fueron los mapuches, digamos, claro, ¿no? Porque él venía guiado por unos mapuches. Ajá. Que se decía que esos mapuches eran rastreadores de un cacique muy conocido que cruzaba los arreos a Osorno, digamos, ¿no? Y había habido una estampida de animales y habían perdido, sí, la mitad de los animales, y fue como a la siga de los animales, dice que empezaron a meterse de Bariloche para acá, la zona de la cuesta para acá también. Ajá. Que esos cañadones lo terminaron trayendo acá al valle, digamos, ¿no? Claro. Y acá, bueno, ya habían animales, según Motoko contaba que él, ajá, en el momento de ingresar al valle, porque no había nada, no había nadie. Claro. Así que como que iban enlazando, iban llegando y iban ya trayendo su hacienda, digamos, claro, medianamente. Claro. Que era la hacienda que se le había escapado a este cacique, claro, que llevaba, vendía el pasaba que era un solo territorio. Claro, como para reivindicar también esa cuestión, ¿no? Claro, ¿no? Era que, de un lado argentino, no, y del otro, no, lado en Chile, esa, no, en esa época no. Después cuando empezó el comercio se vio distinto, y bueno, se le empezó a estigmatizar al indio, claro, el indio chorro, el indio argentino, el indio chileno, sí. Pero no cuentan de los muchos intentos de tratados que hicieron con Buenos Aires, claro, para comerciar, pero Buenos Aires quería quedarse con todo, digamos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, no, eran mapu, pero sí, no eran tontos, digamos. No eran pavos. Entonces fueron a negociar con del otro lado y entregaban directamente en el puerto, digamos, claro, ¿no? Claro. Eso es lo que dicen algunos libros de historia, digamos, ¿no? Y así llegó Motoko. Y así llegó Motoko por este arriero mapu, rastreador, ajá, que lo convenció de que había un valle de este lado, había un valle muy interesante, muy grande, ajá, que ahí se podría desenvolver y crecer. Y, claro, y así fue como, claro, vinieron, entró Motoko y después empezaron a entrar, donde se empezó a correr la bolilla, se ve que empezaron a entrar más, digamos, ¿no? Claro, mucha, claro, muchos pobladores que están hoy acá en Bolsón, Mallín, claro, en El Hoyo, Nepuyén, claro, que la mayoría entraban por el paso del León, digamos, ¿no? Claro. No sé si en ese momento el paso de los Juriloches también estaría activo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese contexto llega Motoko acá, y bueno, quedan sus descendientes, digamos, ¿no? Conforma su familia, su comunidad allí en ese lugar. Claro, vive la familia. Bueno, yo por ahí lo que pude fue conocer los nietos de Motoko, los, digamos, nietos, ¿no? De Motoko. Los nietos, y después todo lo que está ahora, digamos, claro, ¿no? Claro, la comunidad. ¿Cuántas poblaciones hay yendo de acá hasta el Motoko, digamos, más allá de la comunidad? Y por ahí depende por dónde, qué camino uses, pero claro, vos ahí cruzás el río, claro, y lo primero que encontrás es la comunidad, digamos, ¿no? La comunidad. Para arriba, bueno, hay un pedazo que no es de la comunidad, que sí, vendió en un momento, pero para abajo hay otras comunidades, digamos, ¿no? Ajá. Está la comunidad Cayún y hay otros pobladores que están ahí mezclados, digamos. Sí, sí, sí. Pero para cruzar, para ir al refugio arriba al Motoko, es pasar por la comunidad y sobre el territorio de la comunidad, digamos, ¿no? Y después, bueno, o nos quedamos hablando más de Motoko o seguimos, sí, arriba, digamos, ¿no? Seguimos para contando arriba. Para arriba. Como te decía, bueno, en invierno tenemos arriba hay 2 horas de sol. No deja de ser bello, alucinante, no, igual, digamos, ¿no? Imagino, porque es otro paisaje, digamos, ¿no? Por ahí ya en mayo, ¿no? Pero por ahí junio que empiezan las heladas, las piedras del río se ponen como un cubo de hielo arriba, ¿viste? No sé, 5 o 10 centímetros de hielo arriba de las piedras, ¿viste? Porque con las heladas el río baja. Claro. Pero la humedad se ve salpica y se pega ahí a la piedra. Y vos ves, a veces, impresionante. A mí cuando me contaba el ocupante de los paisajes que me iba a encontrar en invierno, de los fríos, sí, Yo me acercaba, pero nunca tanto, ¿viste? Yo lo había visto en el lindo, en el hielo, las heladas, los fríos, pero eso de ver la piedra congelada, ¿viste? Con 5 o 10 centímetros de hielo, no. Arriba, claro. Y se te congelan todas las cascadas, todos los No, hilos de agua que bajan, tremendo. y vos ves entre la alfombra verde, Sí. un verde que así Sí, no se muy puede creer. fuerte, Ajá. los hilos blancos de hielo, ¿viste? Congelado. Y ahí se te va la cabeza, Sí, ni hablar. hasta te olvidas del frío a veces, ¿viste? Claro. Cuando reaccionás está duro, ¿viste? Con los pies helados, Claro. porque estás por ahí, estás en la sombra, porque la Digamos que esta mayoría. época es para tener mucho cuidado y andar Y bien en abrigado y esta además. época es muy buen calzado, muy bien abrigado, Y no para cualquiera. no para cualquiera, Epa. porque si parás mucho a descansar, te congelás. O sea, si no Y tenés un estado se te pasa de. el tiempo del sol, digamos, en todo caso, Claro, se te cabe. pero te cansás y te sentás, pero ahí te enfriás, te congelás, y es una tortura en realidad, ¿viste? Por más abrigado que vaya, a Sí, veces sí, hay sí. personas que Sí, el sufren frío. el frío igual, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Y tenés que. Lo que pude ir viendo yo, que tenés que tener cierto estado para no pasarla mal. O sea, Sí. tomás una marcha y tratás de mantenerla. Tal O cual. sea, no acelerar el paso, no bajarlo, sino mantener un ritmo Mantenerlo. que te ayude a mantener la temperatura del cuerpo y no agitarte que te obligue a descansar, porque donde paraste un Claro. ratito a descansar, la remera transpirada o Sí, algo ni así, hablar, el ni frío te. hablar el frío, ¿viste? Cómo te cala todo. ¿Y el refugio ahora está habilitado? ¿Está abierto? El refugio, hasta ahora están subiendo, digamos, Sí, ¿no? sí. Frida está subiendo, sé Está que. subiendo el frío. Bueno, los fines de semana largo también, Claro, ¿viste? claro. Que ahora, como hay muchos que están cerrados por esto Sí, de sí, sí, sí. esta resolución que sacó la provincia, Sí. se están cargando a los otros refugios, ¿viste? Los Claro. que. Eso no es parques, ¿no? No, form no, no, epa, No, no no, alcanza no porque llega. Parque Parque está ya está un en poco más abajo. abajo de lo de Cayún para abajo, me Claro, parece, de ¿viste? Cayún Más para abajo, cerca de la desembocadura, por ahí. sí. Por ahí empieza el parque, Por sí. ahí empieza Parque, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Está bien. No, no, por suerte, o Mejor sea, todavía, es sí. todo. Digo por suerte porque por ahí no. No, no, no, con No, algunas regulaciones, con algunas sí. cosas estoy de acuerdo con Parque, Sí. pero con otras no. No, no, no está bueno, sí. Con algunas cosas que protegen sí, pero con otras no. Por Claro. ejemplo, están protegiendo la trucha Sí. y la trucha no es de acá. Claro. Protegen el Chinook y ahora Sí. quieren que vengan más Chinook para que haya turismo. Sí. Y el Chinook en un momento no baja trucha Claro, es porque. como el bisón y como el jabalí que hablamos la otra vez, como la Claro, mosqueta, que que. invade y rompe todo. Claro. Y bueno, son esas cosas que por ahí no están acomodadas ni claras dentro de lo que es Claro. parque, pero a veces se mira primero lo económico Sí, que el el que. resto, digamos, ¿no? Sí. Lamentablemente. Desde la red de acompañamiento Ariel Gallardo, les contamos que pueden encontrarse con el libro de Frida Motoko, Álbum de fotos Álbum de o historia fotos o clínica. historia clínica. En este libro, Frida relata todas las peripecias, operaciones, angustias y desafíos por lo que sus cuerpos y espíritus fueron puestos a prueba después del accidente de Ariel. Para mí fue un aprendizaje intenso, desde los 20 hasta los 27 que fue el accidente, como que aprendí a bajonearme bastante en mis planificaciones, en mis intenciones y tratar de escuchar un poco lo que el ambiente me decía que yo necesitaba también. Y bueno, de esa forma yo me armé como de herramientas que en ese momento me di cuenta que podía recibir la misma sabiduría. Y son contados a corazón abierto, pura franqueza y valentía, con la sabiduría que poseen quienes han atravesado encrucijadas tan fuertes como lo es la constante lucha entre la vida y la muerte. Es una memoria personal y colectiva, una lectura que conmueve, una lectura que invita a la reflexión e inunda de esa energía comunitaria, de esa gesta de amor, porque nadie se salva solo, nadie se salva sola. Este libro es parte de la red de acompañamiento a la vida de nuestro compa Ariel Gallardo. Si querés un libro, podés acercarte a FM Alas o también comunicarte al 2944 70 7806. te das cuenta de que tiene un montón de amor y de todo lo milagro de vida que ahí sucede, de la cantidad de ayuda que hay, y esa presencia está ahí muy poderosamente, entonces también como que la reconoces. Y llegamos al refugio. Y llegamos al refugio, bueno, arriba el refugio es más que confortable, porque cuando vos venís adentro sí. de un freezer y entrás así a un lugar que está calentito, es súper agradable y confortable, digamos, ¿no? Calentito, con un tacho, una cocina económica. Ha cambiado un montón, digamos, ¿no? ¿El piso sigue siendo de la rodaja que pusiste vos, no? No, se repudrieron las rodajas. No, la rodaja duró un tiempo y después se pudre, lamentablemente. Claro, mucha humedad. Y eso que el coigüe, porque yo usé coigüe, igual, ¿viste? Y después había un bicho que se comía la madera, ¿viste? Sí, puede ser. Un bicho que... Sí. En un momento nos empezaron a aparecer bichos del piso, ¿viste? Claro. Que ahí nos empezamos a dar cuenta que ya las rodajas no daban más. Un bicho que algunos le dicen ciervo volador, ajá, o cantaurias le dicen otros, que es una especie de escarabajo, sí, con unas pinzas, unas tenazas, sí, que uno lo mira así, sí, sí, que no sea carnívoro, porque mete miedo. Que es grandote así, bien culón, sí, y tiene unas pinzas muy grandotas, muy grandotas, claro, como un, exactamente. Sí, sí. Y son una belleza, porque son como tornasolados, tienen unos colores. Sí, sí. Y a veces un día estábamos mateando, ¿no? Saliendo del tema, sí. Escuchaba ruiditos como de piedra, ¿viste? Que rajuñaban. Digo, Eri, ¿vos escuchás eso? Dice, pero parece que es de abajo. Empezamos a mirar y en un momento se empezó. Había un agujerito en la junta de cemento. Ah. Y veíamos algo que se movía. Y iba rompiendo, ¿viste? Hasta que en un momento hizo el agujerito, más o menos, como cuevita de laucha, y ahí salió, ¿viste? Ahí salió. Y bueno, en ese momento era qué bicho es, hasta que al final cayó gente y nos empezó a hablar, y que son inofensivos, son digamos, inofensivos, ¿no? Pero meten miedo, sí, porque... Pero meten miedo, ¿viste? Sí. Tienen como unas garras así. Sí, que... sí. Pero bueno, esos bichos se manifiestan cada tanto, no todos los años, no, ¿viste? Todos los años. Eso es lo que pude ver yo en el tiempo que estuve arriba, creo que en dos ocasiones, aparecieron. En 7 años que estuve arriba, en dos ocasiones aparecieron. Mm. Y los otros años no, ¿viste? No, claro. Así que no sé de dónde vienen ni cómo se... ¿Y la vegetación arriba? La vegetación arriba es muy variada, ¿viste? Ah, ah. Es muy rica la vegetación arriba, porque tiene introducción de... ¿Se lo aliviana? De, claro, ¿viste? Mm. Bueno, ahí abajo, en la donde empezás nomás la picada, ahí, que a veces te mira, la gente que no entiende te mira, porque empezás a hablar de los espinos, ¿viste? Que están espinos de color. Sí, el espino blanco, el espino azul, sí. El espino negro, sí. Que no conviven. El espino negro lo tenemos nosotros acá en el barrio, que es seco. Seco. Es árido, es de lugares áridos el espino negro. Ajá. Pero el espino azul y el espino blanco son de lugares húmedos. Ajá. Son árboles que característicos de zonas húmedas, ¿viste? Claro, lo que decíamos, selva boliviana. Y después hay otra variedad de planta en la entrada que la fui conociendo, porque no la veía en ningún otro lugar. Ajá. Ni en el azul, que también es un lugar muy llovedor. Sí. No las vi, que son las tiacas, ¿viste? Ajá, las tiacas. Tiaca es una planta, crece como un tallo, pero 6, 7 metros de largo o más, 10 metros de largo. Ahí no era mucho el diámetro que tenían, ajá, no sé, ajá, del otro lado qué tamaño crecen, pero acá más o menos... En Chile hay mucho, sí. En Chile hay mucho, ¿viste? Sí, sí, porque sí, son de allá. Claro. Eso mezclado con helechos, con los espinos, sí, y con mucha caña. Mucho coligüe. Mucho coligüe, mucho chilco o aljaba, que lo nombramos el otro día también. Sí. Eso en la entrada, después pasás por una parte que se quemó, ajá, que hoy por hoy está todo recuperado, esa zona quemada que hablamos el otro día, que volvió el coligüe, bueno, que viste que dicen que es una no especie cuesta. Que le cuesta o que no prende. Ajá. ahí la verdad que no sé qué fue lo que, la humedad tal vez, porque lo que más crecieron los coigües, los renovales. Bueno. Hoy por hoy me dicen que vas por las sombras, ¿viste? Yo cuando iba era elegir la hora o muy temprano o a la tarde porque el sol te mataba. Para zafar ahí. Para zafar de la soleada, digamos. Y ahora el que es la primera parte. Y ahora es todo sombrío, me dice Frida, ¿viste? Ajá. Después, bueno, tendrás una hora más o menos de caminata por suelo quemado en recuperación. Mucho renoval que volvió, digamos, sí, claro, ¿no? Claro. Lo que más vuelve es el pañil, es impresionante cómo vuelve el pañil. La arvejilla, la muticia, eso es impresionante, porque vos no ves que hay árboles, pero hay arbustos de pañil, claro. Las muticias se trepan hasta donde llega el pañil, se trepan. Y después, bueno, bosque de coigüe, claro. Y ya cuando llegás al vado, a la altura del vado empiezan a aparecer otras especies mezcladas con el coigüe, claro. ¿Viste? Especies arbustivas que son, no sé si son familias de la chaura. Ajá. O mi madre decía que había una variedad, una planta que se le decían mutilla. Mutilla, que da un frutito chiquitito, rojo así. Ajá. Que no es la chaura, ¿viste? No. Es otro frutito que no es muy rico, digamos, ¿no? Ah, has comido. Que tiene, que uno lo prueba, tiene una hojita finita y alargadita así, ajá, ¿viste? Ajá. Pero no es rico, digamos, ¿no? Eso mezclado, bueno, con bosque de coigüe, chilco. Y ahí empieza otra variedad que es una tirada larga que ahí será un kilómetro más o menos, que está mezclado en la vegetación entre coigüe, coligüe y tineo. Ah, los tineos. Los tineos que florecen, es muy bello verlo en noviembre, diciembre cuando florecen. Sí. ¿Viste? Porque parece que tuvieran las flores, parecen, cuando les da el sol parecen aureolas de... Sí, parecen los panaderos de... Hermosos. Pero brillan, ¿viste? Sí, como panadero de diente de león, ajá, pero o de cardo, pero más grande. Ajá. Y brilla, ¿viste? Nunca porque la flor está arriba. Sí, sí, nunca sí. Se me dio por treparme y agarrar una... A ver qué, cómo es la flor, ¿viste? Sí. Eso mezclado con palo santo, mucho palo santo, después hay enredaderas, la que le llaman boqui, todo metido, vas por túneles, ¿viste? Por túneles de caña y de monte, sí. Que en invierno, eso hay que recalcarlo, que en invierno cuando llueve, eso complica mucho, claro. Porque a veces en verano la picada está espléndida, sí. Digamos, ¿no? Está limpita, no te toca ninguna rama, ninguna caña se te cruza, pero con el viento y la lluvia, claro, o una pequeña, exactamente, se cruzan en la picada, y a veces, cuando hay nieve, si no conoces el lugar, hay una tendencia a perderse. Claro. Y después ni hablar de la mojada, no, porque las cañas si están caídas y tienen agua o nieve, te moja todo. A los 50 metros estás como si te hubieras zambullido al agua, claro, si no tenés ropa impermeable, ¿viste? Claro. Y bueno, esa parte es muy sombría y muy fría. En esta época, bueno, ya empezaron las heladas, pero todavía se las banca. Hay mucho, sale mucho hongo. Claro. Muchísimos de ellos son comestibles. Ajá. Eso mezclado, bueno, con esta vegetación, palo santo, tineo, y hay otra variedad de que introducción de también de selva que son unas enredaderas que se llaman pahueldín. Ah, el pahueldín. Te crecen lo que crece un coigüe. Sí, y son tienen un diámetro, no sé, como casi 3 pulgadas deben tener, 2 pulgadas y media, 3, las enredaderas, los troncos. Y se van allá hasta los 30 metros y trepan por los coigües. Claro. La primera vez que fui yo no lo voy a creer, ¿viste? Porque claro, la primera vez fui a caballo. Ah. Fui a caballo porque era ir a conocer todos los cañadores. Claro, claro. Y había que cruzar río y todo eso. Después ya iba a pie yo, a la siga de ellos, pero sí, a pie. Sí. Porque no muy acostumbrado a andar a caballo. Y a veces en invierno es una tortura el caballo, porque te congelás, viste, es mejor caminar en invierno que andar a caballo. Y ya cuando, eso es todo antes del portal, viste, antes del portal. Toda esa vegetación, todo ese mundo que cuento es antes del portal. Ahí en el portal, bueno, ya todavía hay cipreses, pero hay lengas mezcladas. ¿A qué llamas el portal? Alerce. Antes de entrar. El portal es la mitad de camino que se puede acampar. Claro. Hay como un puestito ahí, sí, que está mejorado, uh-huh, y habilitan acampe, digamos, bien, ¿no? Bien. Que es la mitad del camino, que por ahí hay gente que te hace un día al portal y después otro día para arriba, refugio, digamos, ¿no? Claro. Para hacerlo más tranquilo. Está bien. Esos dos lugares en verano están, en invierno ahora no, pero en verano hay gente todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque es una forma también que tienen ellos ahí de comunicarse. Claro. Viste que hablábamos que la comunicación es muy difícil. No es joda, sí. Del refugio se sale al portal y del portal se logra salir al pueblo recién, digamos, ¿no? Por eso digamos que es un lugar complejo en un montón de formas que se lo mire, digamos, ¿no? Uh-huh. En caso de que pase algo, la comunicación, ¿sí?, a veces es complicada. Sí, y es lejos, ¿viste? Sí, sí. Es lejos, para sacar a alguien es complejo, sí, porque las picadas no son, no es como la picada que va, no es una picada de ladera, de montaña, sino una picada de ladera, iba a decir, ¿viste? Claro, que, claro, que a veces sí. Una escarbadita para no resbalarse. Sí, que sí. Los caballos también les cuesta mucho andar, ¿viste? No cualquier caballo entra. Sí, sí, sí. O sea, no hay lugar para bajar una persona en camilla, a eso me refiero. Ah, en algunas partes, en ¿viste? Algunas partes, claro. Es muy complicado, por eso es que por ahí a veces uno se pone tan, sí, sí, a veces tan hortiva con la gente que tiene que tener cuidado, sí, de no hacer. Sin ninguna duda. Cosas ir que con por ahí gente que conozca. Indebidas, bueno, claro, gente con, que. Con un guía. En la picada te lleva, digamos, ¿no? Sí. Pero el tema es que. Eso, el evacuar es complejo. Claro. Y en invierno el frío, digamos, ¿no? Y llegamos ahí al portal y de ahí. Y ahí normalmente después mansa caga de frío. Parás a tomar y con hambre, ¿viste? Porque el frío te hace dar hambre. Sí. Fueguito, o sea, claro, tomar algo caliente, sí, reponer fuerza y darle para arriba antes de irse enfriando, por no decir otra palabra. Y llegar, tratar de llegar también, claro, porque también hay menos horas de luz con en esa tiempo, época. Claro, sí, sí. Viste, normalmente llegás tipo mediodía al portal. Y no más allá de las 2, ya tenés que estar bajando para arriba para estar a las 5, porque a veces, sí, si está nublado a las 6 de la tarde ya empieza a oscurecer. Claro. ¿Viste? Y si uno no conoce. Y sin sol. Y nada de sol. Claro, nada de sol. Claro. Nada de sol. O sea, claro, en la picada casi que no tenés sol porque va orillando el río, claro, abajo, ¿viste? Claro, claro. En la mediana altura de la ladera sí, pero la picada va abajo. Va por abajo. Y se abre a la altura del refugio porque tenés, a ver, tres cañadones, el cañón por donde entras, sí, y después en el refugio tenés el cañón que remontás el superior y después el cañón del medio. Claro. Y ahí pasa el sol en escasos minutos. Che, qué no lindo sé, es Ariel, ¿no? Es muy lindo, digamos, ¿no? Es lindo, pero bueno. Te tiene que gustar y tenés que ser resistente al frío porque sí, también sí, uno lo hace para experimentar, ¿viste? Porque con frío arriba nos quedábamos los inviernos para ver qué tan crudo eran, ¿viste? Sí. Hiciera como decían y son bravos, ¿viste? Nos ha tocado salir con nieve, claro, claro, con lluvia, sí, sí. Sí, en situación a veces, digamos, ¿no? ¿Y el morfi cómo se arregla ahí uno? Si te queda el invierno arriba, ponele. Y, pero te vas asegurando el otoño en ir, claro, acumulando, te digamos, ¿no? Subiendo cosas. Lleva y siempre va quedando algo, claro, digamos, ¿no? ¿Y la pesca? Y la pesca funcionó arriba, digamos, claro, ¿no? Claro. Y por ahí sí, siempre que decía el gustito de comerte unas truchas. Claro. Porque no es siempre, digamos, ¿no? No, no, ni hablar. Pero a veces, de unas truchas vamos a variar. Ajá. Y sí, iba al río y salían. Sale. Hoy están, viste que yo contaba, sí, que sí, se han achicado, están, sí, más chiquitas. Sí, son más chiquititas. Pero en un momento salían, salían lindas, sí. Ajá. 40, 50, bien, viste, de largo. Ajá. Ya es más que tamaño plato, digamos, ¿no? ¿Y otro bicherío que...? Y en ese momento, bicherío, bueno, sí, nos tocó ver en invierno pudúes, ¿viste? Ah. porque por la nieve, sí, cerca, sí, del, sí, refugio, o rastro sí, del puma, a veces en los alerzales, o rastro de huemul, también en alguna que otra picada, por ahí picadas que están en desuso, o sea, que sí, no las usa el turismo, sí, sí, pero sí, las, sí, usa las usa el lugareño con los animales, claro, y que uno va a revisar esas picadas cada tanto, sí, ¿viste? Sí. A ver el tránsito, ¿cómo va? ¿Qué pasó, digamos, claro, ¿no? Porque a veces yo en un momento las empecé a transitar, aunque no estuviera, sí, solo, sí, sí. O porque a veces subía y me daba cuenta que había gente, o sea, que había habido gente y había bajado. Ah. Y a veces me encontraban rastros como que o le erraron, que anduvieron perdidos. Claro. Pero siempre volvían. O sea, el rastro en el, siempre quedan. Sí, sí, ¿viste? Sí. Eso marca. Y por ahí lugares que no son para que ande la gente, veía huellas. Claro. Lo bueno que las veía que iban y que volvían, ¿viste? Claro. Sí, sí. Entonces sí, decís, bueno, no pasó, sí, nada, no, porque pasó, si vos ves la huella que va y no viene, es lo que hablábamos el otro día con ¿algo Martín está también. Pasando acá? Claro. Algo está pasando, hay que salir a buscar, ¿viste? Claro, claro. Si no hay denuncia de ningún perdido, claro, o es alguien aislado que anda, sí, sí, sí, sí, salir a recorrer, ¿viste? A ver qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿y bueno, anécdota, alguna anécdota así que te acuerdes? Bueno, supongo que anécdotas hay muchas. Porque el otro día me decías que es muy fuerte ese lugar. ¿Cómo, cómo? El Motoko es muy fuerte para estar ahí. En algunas cosas, mira, una anécdota muy fuerte. En una, bueno, estaba, yo le estaba ayudando a Losada con los animales. Ajá. Viste, había poca gente, todavía recién empezaba. No estaba la temporada. Así que, como no había gente, le fui a dar una mano porque él no, le faltó gente para laburar. Sí. Y como yo nunca tuve problemas por caminar, viste, porque el gaucho si no es con caballo no lo movés. Sí, sí. Y a él le gustaba andar conmigo porque yo no le exigía caballo. Claro. Si había que caminar, caminaba. Bueno, aparte me gustaba caminar. Sí, sí, sí. Y aparte a mí me interesaba conocer. Claro. Conocer todo para saber dónde estoy, digamos, ¿dónde, ¿no? Claro. ¿Cuál es el territorio que en el que vivo, digamos, ¿no? Más por eso era la curiosidad, sí, sí, de andar, sí, con, sí, él y, sí, conocer a, sí, fondo, sí, el lugar. Uh-huh. Estábamos en el puesto, llegando al puesto con un arreo largo. Ajá. Porque él iba a marcar, ¿viste? Estaba, ajá, juntando animales para marcar. Para marcar. Y estaba la compañera de él en ese momento ahí, uh-huh, cuando llegamos al puesto. Uh-huh. Dice, uy, dice, no sé si ustedes lo vieron, pero subieron un par de chicas, uh-huh, para el refugio. Bueno, Fría estaba arriba. Uh-huh. Estábamos, bueno, llegamos al puesto. Sí. Si nos habían escapado algunos, ¿viste? Ajá. Los logramos, ajá, volver al grupo, ¿viste? Ajá. Porque hay algunos ariscos que no quieren, sí, saber, sí, nada, sí, con el contacto humano. Entonces, sí, arriba, a último momento, hasta lo último, intentan dispararse, ¿viste? Claro. Bueno, las rescatamos, dejamos encerrado en el puesto y ya estábamos entrando al puesto para tomar algo. Habíamos salido temprano, no habíamos comido nada, eran como las 3, ajá, 3, 4 de la tarde, era más o menos, ajá, ¿viste? Ajá. Y de pronto vemos que viene una de las chicas sola. Papá. ¿Viste? Ajá. Y claro, nosotros estábamos ahí tratando de masticar y tomar el mate y la atendió la compañera de Losada. Y venía a avisar que se había perdido la amiga. Y nos quedamos ahí con la Losada. Dijimos. Digo, bueno, yo subo ahora. Digo, subo ya. Dice, yo en realidad tengo que dejar los animales, los dejo acá, voy a bajar y mañana vuelvo. ¿Quién dijo eso? Losada. Ah. Porque también teníamos, él tenía los días contados, tenía que hacer cosas acá abajo y yo tenía que subir. Ajá. Y con este agravante de una pérdida. Una pérdida. En pleno día eran, ¿viste? Pero ¿y no fueron juntas? Iban juntas, eso es lo que pasa a veces en la montaña. Sí. Cuando se separan, claro, o cuando una va mirando el paisaje y la, sí, otra mira el reloj, porque, claro, eso fue lo que pasó, sí, una miraba el reloj y la otra miraba el paisaje, claro, la que miraba el reloj se perdió, claro, y la que miraba el paisaje, no tuvo que volver, bueno, para el refugio, viste, ajá, y yo iba para arriba, ya, viste, motoso, viste, porque ya, sí, sí, me venía imaginando cómo venía la mano, viste, sí, sí. Y yo le digo, no, ¿sabes lo que pasa? Dice que, digo, cada vez que surgen cosas así imprevistas, acá, dice, tenemos, yo le digo, tenemos que encontrar, tratar de encontrar, llegar antes de que oscurezca Claro. y rastrillar la mayor parte, porque no, Para no encontrar la sé si en la, huella. no sé si en la noche no se nubla y Claro. se raja lloviendo, le digo, Claro. ¿viste? Porque estas cosas, Sí. el lugar es muy celoso y a veces reacciona de esta manera, le digo. Digo, no tengas duda de que en la noche se raje lloviendo y que no veamos ningún rastro y que se agrave aún más la situación de tu amiga, le digo, ¿viste? Le digo, todo porque vos no te bancaste en esperarla un poco. Y la iba cagando a pedo para arriba, ¿viste? Suavemente, Sí, digamos, ¿no? pero Me la poniendo. pensaba, como decirle, para no ser agresivo, pero Sí. bajaba, Bajando le línea. bajaba línea, ¿viste? Llegamos arriba, bueno, Frida, estaba embarazada, Frida, ¿viste? Ah, Así claro. que ella había ido hasta una parte y Sí, volvió, dijo, sí. no. Digo, no, no, así, yo voy a salir. Bueno, yo fui para algunos lugares, Sí. le digo, bueno, decime a la piba, le digo, decime todo por donde vos fuiste. Bueno, me llevó por un lugar Sí. y cuando llegamos a un punto que se veían las picadas, ahí veo que duda, ¿viste? Porque yo la mandaba adelante. Sí. Ahí veo que duda. Y dice, ahora no me acuerdo, dice, pero la picada va para allá, dice, pero yo me parece que fui para allá. Y tu amiga, no sé, por eso, Se bueno, digo, perdió. bueno, vamos hasta una parte que tiene, ahí tiene que estar si tu amiga pasó o no. Caminamos más o menos un par de kilómetros remontando el superior Ah, la mierda. y ahí estaba el rastro, pero de la chica que andaba conmigo. Ay, de la que Le digo, volvió. pero acá hay un rastro. Le digo, ¿este es el rastro de tu amiga? Quedó mirando, no, este es el rastro mío. ¿Y vos no anduviste acá? No, si yo fui por la otra, me decía. No. A ver, mostrame tus zapatos. Claro, me quería convencer de que era su amiga la que había andado ahí, que no era ella. Vos fijaste hasta qué punto el orgullo de ella de decir, no estoy perdida, No estoy yo no perdido. me perdí. Bueno, entonces la amiga no había pasado, era solo un rastro nomás, Claro, ¿viste? era ella la que Y yo andaba. caminé un poquito más, era ella que había ido y había vuelto porque no había encontrado marca. Claro. Y digo, ¿y acá por dónde agarraste? No me acuerdo. Le digo, bueno, yo conocí una cortada que derecho a la otra picada que sí iba Sí. al Mallín, al recorrido que ellas iban Ella a había hacer. hecho. Le digo, bueno, este camino no lo tengas en cuenta porque este lo conozco yo nomás. No le des bola. Vamos a salir al otro camino y vamos a salir al donde supuestamente vos tenías que cruzar el río Claro. por un dique de palo. Bueno, llegamos a ese lugar, llegamos al dique de palo y le digo, ¿vos cruzaste por acá? No, no crucé yo por acá. Y estábamos ahí, le digo, ¿pero qué te acordás? Le digo, ¿viste? Porque me daba cuenta que también me mentía, Estaba ¿viste? medio así. Y nerviosa se ve que también, Sí. ¿viste? A lo mejor la había Y en cagado un pedo. momento veo que viene una piba allá Del otro caminando, lado. tranqui, venía con toda ¿De dónde la paz venía? del ¿De mundo. enfrente? Venía de vuelta ya, Ah, ya porque venía. ellas habían ido hasta el Mallín y ella llegó al Mallín y en un Sí, momento sí. se encontraron. Y se. Y la piba esta, la supuestamente perdida, Sí. llegó al Mallín y como sabía que su amiga caminaba rápido, Había pegado se la sentó vuelta. debajo de una lenga a esperarle y cuando ya vio que no venía, dijo, bueno, voy a bajar porque capaz Bien. que mi amiga bajó. Y no, su amiga había bajado, pero avisar que ella estaba perdida, que la de todo cruzado, ¿viste? Y la flaca me dice, listo, listo, listo, ya está. Dice, ya la encontramos, anda, volvé nomás. No, como que volvé, le digo, yo voy a charlar con ella. Vos volvé, te quedás allá y ni te metas, porque yo quiero hablar con ella, a ver A ver, ¿por dónde quién, anduvo? qué, dónde anduvo, quién fue que se la mandó. Y claro, y ella me contó la otra piba lo más bien, con toda la paz del mundo, ¿eh? Sí. Con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Yo fui y por dónde pasaste por tan. Yo fui siguiendo las marcas rojas, me decía ella. Claro. Fui, vi el Alorzal chico, el Alorzal grande, las cascadas, las vi todas. Llegué arriba y mi amigo no está y me volví, porque ya había visto todo. Claro. Volví por toda la picada. La que Bien. se había perdido era Era la otra que te fue a buscar a vos. la que me fue a buscar a mí. Bueno, llegamos ahí. Fue rápido, Sí, ¿viste? pero. Porque no anduvimos más que 1 hora y media o 2 caminando. Volvimos, estaba claro todavía porque era verano. Así que bueno, Frida también ahí descansó. Descansamos todos. ¿Para dónde fueron? ¿Fueron al refugio? Ahí fuimos al refugio. Ellas Los. estaban acampando, ¿viste? Las Ah, chicas. Y bueno, le digo, no, bueno, acá ya está develado el misterio. Le digo, la que perdió, la que se perdió fuiste vos. Vos te perdiste, tu amiga, por lo que dice, fue, volvió, todo bien, siguiendo las marcas. Vos te perdiste, que fuiste allá por el superior. Sí. No, se negaba, ¿viste? Y se empezó a nublar. ¿Viste? Ya, esto ya estaba, del cielo azul ya estaba gris. Y por ahí pasaba una brumita por la cumbre de la roca. Sí. Y como a las 9:10 se largó el agua. No más. Cómo llovía, Dani, sonaba el techo de chapa. Al otro día aparecieron como a las 7:30, 8 de la mañana, y se le había mojado toda la carpa. Y la flaquita, la supuesta perdida, sí, todo bien, charlando la otra. Musarela. Musa, ¿viste? Lo único que me dice, me preguntó en un momento, ¿cómo sabías vos que iba a llover? ¿Cómo sabías vos que iba a llover si estás en pleno verano? Digo, que yo te dije estas cosas, que arriba el lugar, es raro, le digo, no me preguntes qué ni cómo, pero se manifiesta así. Y cuando pasa este tipo de problema, se nubla y te viene el agua y te pudre el rayo. Se pudre. Así que bueno, una adrenalina que terminó bien, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que decimos que a veces lo que pasa cuando uno mira el reloj, sí, viste que yo te dije también, por mirar el reloj le chingamos la trepada al hielo, sí, agarramos sí, para el otro lado, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, no solo a uno que es del lugar, le pasa a todo el mundo. Sí, y tener muy en cuenta hoy que están las picadas tan marcadas que hay. Claro. Y conocer un poco, ir con alguien que conozca también, no ir solo. A ver, eso es complicado porque le cuesta a la gente, ¿viste? Aceptar que vaya un guía. Por ahí quieren disfrutar la salida en privacidad. Por ahí están en pareja y todo, pero también ser consciente que hay lugares que no se puede ir. Hay refugios que están implementando eso. El Lindo, por ejemplo, está implementando las ida a la cumbre con un guía. Porque el Lindo, o sea, yo el tiempo que estuve era todos los días. Acá en el Motoco me tocó una, dos veces salir a buscar a alguien. Claro. Pero en el Lindo era todos los días. Todos los días que la gente. Porque es muy, es muy inmenso arriba. Y hay lugares parecidos, ¿viste? En el próximo programa vamos a ir al Lindo. Y vamos a hablar del Valle de los Perdidos, ¿viste? Dale, porque dale. Ya tiene ese nombre del Valle de los Perdidos, digamos. Ah, bueno, que quede ahí en suspenso. Gracias, Ari. Lo de acá lo conocen, digamos, ¿viste? Sí, yo creo que muchos, pero. Acá lo conocen, pero. Así se salvo el que se perdió, digamos. No, gracias. Otro para vos, para la gente que escucha y bueno, que la pasemos todo dentro de todo, lo mejor. Lo mejor que se pueda, más allá de que estamos en momentos complejos y difíciles. No tan fáciles, exactamente. Un abrazo. Los temas musicales del programa de hoy ha sido Criollo, la banda de Agustín Ronconi, haciendo Veneno, Nelson Ábalos, Una tarde de brisas y por último, Falta de consejo, El Tincazo. Acompaña charlas de refugios, Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Más información, Instagram, Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492807. Y si no, acercate, Paganos 625 El Bolsón. Gracias por acompañar charlas de refugios.